Look into my eyes, feel at home, be welcome. Tell me what you see, seems to be so different. Fill it with your heart, now stop the thinking. What if what you need is the same I do? Y bueno, os vamos a presentar una entrevista de New Tecnócratas, realizada el 18 de octubre en la Sala Maravillas. Esta entrevista está en el contexto del Festival de Melodías de Sombra que se hizo ese día. Y bueno, este grupo nos contará un poco su experiencia vital, también sus influencias y bueno, un poco cómo ha sido su carrera y hasta dónde quieren llegar. Y así os dejamos con The New Tecnócratas. Let them look at you, just keep your way. Let's end it up with life and free will and just jump. Bueno, como para que la gente que nos conozca y tal, ¿cómo clasificaría vuestro proyecto musical? ¿Cómo lo presentaríais? Un poco complicado la pregunta, así para... Bueno, pues es una mezcla de influencias. Por una parte, toda la música de los 80. Por otra parte, tenemos referentes, pues son referentes muy comunes, pues como Joy Division, como Gary Numan, como todos estos grupos, Kraftwerk, etc. Pero por otra parte también, pues algunas que son atípicas como para este tipo de música, como a lo mejor pueda ser Frank Zappa o, bueno, pues, por supuesto David Bowie también. Entonces, primero le sería eso, ¿no? Esta mezcla de influencias. Y luego, en cuanto a lo que hacemos, tenemos en directo una actitud más punk y el sonido, pues quizás es un synth pop. Me refiero a lo que es en el disco. Bueno, quería preguntaros, por ejemplo, ya habéis hablado un poco de vuestras influencias. ¿Qué os hizo, yo qué sé, subiros a un escenario? ¿Qué, para tomar esa decisión y formar el grupo? Subir al escenario. Yo me subí al escenario porque el Instituto Emilio Prados de Málaga tenía una fiesta de fin de curso. Y entonces estábamos cuatro allí que no teníamos ni puñetera idea, ni de afinar una guitarra, ni de... De hecho, uno de ellos tocó con el ampli desenchufado y a lo mejor todavía no se ha enterado, ¿no? O sea que mi primera experiencia fue un poco por diversión, que en el fondo es lo que sigue siendo. Por un lado la diversión y por otro lado la diversión, porque realmente a día de hoy, si te metes en esto para entrar en la industria y todo esto, pues está muy bien, pero yo creo que nunca se debe de perder ese punto inicial de subirte a un escenario para divertirte, por y para divertirte. Bueno, en mi caso sí que es verdad que es que pues me siento muy feliz cuando estoy subida a un escenario, o sea que en realidad también tiene mucho que ver con lo lúdico y bueno, pues no estaba decidido previo y luego ya ocurrió, sino que subiéndome, yo empecé con la música clásica, empecé con el piano clásico, pues era tan feliz que ya se creó el hábito y las necesidades y las ganas y el gusto. Por ejemplo, que la gente os conozca, hacer conciertos, ¿cómo lo veis? Es muy difícil. Está muy difícil. Muy complicado. Está súper difícil. La mayoría de las salas te piden un alquiler. y entonces no es ni rentable ni fácil para, no sé, supongo que la masificación de bandas y grupos hace como que ese pozo sin fin interminable de grupos que están con toda su ilusión cargada a tope para salir al escenario hace que la mayoría vayan pasando por caja. Y bueno, no sé, nosotros, nuestra experiencia por ejemplo en Berlín fue muy buena porque allí en ningún sitio tuvimos que pagar ni un céntimo por alquilar una sala ni por tocar. Y luego encima en todas siempre cobramos. Más o menos, pero acabamos siempre yéndonos a casa con algo. Hombre, es un poco lógico, ¿no? Me refiero a varios cientos de euros, no, tampoco me refiero a 20, pero que sí, que no, el artista no tiene por qué alquilar una sala para luego entonces cobrar. Las salas deberían de incentivar más la cultura musical para que, bueno, yo creo que las salas tienen cosas como para poder sacar tajadas, sacar dinero. Tienen sus barras, tienen sus copas, tienen sus bebidas, las entradas, no sé. O sea, que todavía esa fórmula yo creo que se puede mejorar. Sí, no, pero es una mezcla mejor porque una cosa es un productor que trae el promotor, el que trae los grupos, y otra cosa es ser un grupo, ¿no? Claro. La cosa es que, por ejemplo, ¿no? Que no hay mezcla, que el grupo tiene que ser su propio promotor. Tienes, ¿no?, que ser tu propio. ¿Cómo se llama? Tu empresario. Exacto. Eso es verdad. Y una cosa también muy bonita que nos pasaba en Berlín es que había muy pocos prejuicios. Entonces íbamos a actuar en sitios donde a lo mejor el día anterior había habido Bukowski en alemán, al día siguiente había Buto, al día siguiente aparecíamos nosotros, al día siguiente aparecía un solista, al día siguiente. Entonces hay una riqueza, están acostumbrados y además cuando estás tocando te escuchan de verdad, porque aquí lo típico, lo frecuente es pues que todo el mundo está celebrando un poco la fiesta de que vienes al concierto, pero sí. Al final. Y un público veces muy variopinto. Igual tienes a punkies, que a modernos, a hipsters, a gente gótica, gente. Skins, allí teníamos también en los conciertos a algún que otro skin allí bailando. O sea, que bien. Sí, bueno, lo que pasa es que bueno, es una ciudad muy grande y muy complicada. Yo he estado ahí, más o menos también lo sé. Y bueno, ahí, por ejemplo, ¿qué otros sitios ha visto acá de España y cómo ha sido la recepción, por ejemplo? Bueno, la más bonita, la más bonita quiero decir, había muchas muy bonitas, pero me refería a la más bonita de las recientes, es que tocamos con Santi Rex para su cumpleaños. Su 50 aniversario fue, tengo que repetirme, una noche muy bonita. Había pues una generosidad, unas ganas de todo el mundo contribuir, éramos cuatro bandas, no sé, y Santi Rex genera mucho cariño a su alrededor, entonces pues la verdad es que fue una noche estupenda. Y luego pues también, yo que sé, en Madrid hemos dado un montón de conciertos, ahora mismo salas en Ritmo de Compás o El Intruso, o Siroco, hemos tocado varias veces. Aquí hemos tocado yo un par también, de veces. En Moroder, no sé. Fundamentalmente nos hemos movido más por Madrid, luego en Zaragoza también estuvimos en El Poeta, que bajamos también. Bajamos Andalucía también. Sí, también. Hemos hecho ya alguna actuación. Sí, y no sé, pues bien, la verdad. Eso sí, claro, al no haber un poquito una empresa que vaya haciendo la promoción, que haya publicidad, etcétera, etcétera, pues es complicado, pero muy contentos. ¿Planeáis el concierto de hoy, por ejemplo? ¿Y cómo planeáis los conciertos? ¿Cómo hacer la música en directo? Claro, nosotros intentamos plasmar en directo lo que es el disco y, no sé, hay muchas bandas que básicamente le dan a play y hacen karaoke encima. Nosotros pues tocamos y ya lleva dos sintetizadores, luego también lleva instrumentos pequeñitos, ¿sabes? Y yo llevo una pedalera MIDI con la cual hago cualquier sonido, no solamente guitarras o bajos, puedo hacer teclados con sonidos espaciales, lo que quiera. Y entonces lo que intentamos sobre todo es a tocar, hacer cuanto más en directo. No solo seguir una base repetitiva detrás, sino rellenar todos los espacios que podamos por nosotros mismos, sin dejar que haya demasiadas cosas pregrabadas detrás. Sí, pero bueno, tenéis un poco ahí arriesgado, ¿no? Sí, de hecho queremos meter un batería por si algún virtuoso no escucha esta entrevista. Que se anime. Sí, www.dmtrocks.com. Ahí nos localiza. Sí, no, porque uno de los problemas que tenemos en la electrónica que puede ser a lo mejor demasiado enlatado, ¿no? A veces. Claro, demasiado automático todo. Mm. Claro. No, buscamos un batería real. Una batería real, sí. Si tiene eléctrica, una batería eléctrica, pues también. Sí, se puede mezclar, pero que son buenas, ¿no? Exacto, pero que sí, entre sí. Y la mezcla, la mezcla entre lo que traes regrabado y porque te da unas texturas, porque da unos timbres, unas atmósferas súper chulas, que en un momento dado tú, pues a veces usas el instrumento porque tienes las manos. Y a la vez es que quieres cantar y a la vez entonces es complicado. La mezcla con esto, todas estas atmósferas y a la vez tú disfrutar tocando, comunicándote con el público, haciéndolo vivo, haciendo que tenga garra. Bueno, ese es el objetivo. Y bueno, ¿y queréis comentar alguna cosa más de la entrevista o alguna cosa? Pues agradeceros a vosotros que estáis haciendo esta entrevista, a Juan Carlos que organiza este festival. Luego también pues el hecho de estar bandas y de hacer propuestas diferentes y que, bueno, pues eso, que la viveza a la hora de escuchar pues y disfrutar y todo. Y que tenemos unos discos estupendos y que... están por ahí en Bandcamp y que también se pueden comprar. También están a la venta esta noche. Esta noche también. Que nos apoyen, no solo a nosotros, me refiero a la música en general, pues una entradita que suelen ser muy baratitas, muy asequibles. Esta noche son 10 euros cuatro bandas, yo creo que no se puede pedir más, encima un disco, una chapa. Además un disco con una edición norteamericana. Ah, o sea, bueno, lo de esta noche... Que estamos empezando a tener más apoyo fuera que dentro de España. Un sello que de gran tradición en Estados Unidos y... Para la música sinfónica. Y bueno, nos contactaron de esto, de decir, me ha tocado a mí el... Les gustó y nos han editado. El gordo. Es más complicado porque hemos comentado todo esto ya de por internet, descarga, sí, sí. Apenas la gente compra discos. Claro, claro. Claro, las tiendas de discos es difícil y encima que apuestes por un grupo español, ¿no? Claro, exacto. Sí, la verdad, me alegro por vosotros. Muchas gracias por el gran mérito que habéis tenido. Muy bien. Espero que os haya gustado la entrevista y bueno, que os hayan entrado ganas de escucharlos, por lo menos. Ya no digo comprar un disco o ir a un concierto suyo, sino por lo menos, pues, entre multitud de bandas, pues escucharlos y bueno, y por lo menos intentar que os guste. Bueno, eso ha sido toda la entrevista de New Tecnócratas.